Juan Carlos Junio. Muy buenas tardes, armamos el cafecito político. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo de ellos es romper todo, porque no es una conjetura nuestra, alguna especulación. Es lo que ellos dicen directamente, porque si hay que destruir el Estado directamente, todos estos son organismos del Estado, claro. La gran mayoría. Por lo tanto, es un eufemismo, es un sofisma lo que dice ese diputado. Ellos se proponen destruir todo, porque es su objetivo estratégico, y lo dicen públicamente, y hacen hasta batalla cultural con eso. Así que bueno. Una conversación imaginaria sería, bueno, está bien, sacamos a todos los militantes, listo, ahora dejan los organismos, no, porque además los queremos romper igual. Así continuaría la charla, digamos, ¿no? Además, hay que tener cuidado porque destruyen una palabra maravillosa que es militante. Ellos están bastardeando, prostituyendo una palabra extraordinaria que es el compromiso de los seres humanos en cualquier ámbito, trabajadores, intelectuales, profesionales, periodistas, con un compromiso con la sociedad, con la lucha política, con los cambios, con las transformaciones. O sea, además de ir a trabajar todos los días o estudiar todos los días, yo milito por una causa. Y en la medida que milito colectivamente, aporto a transformaciones, a cambios. O sea, que ellos descuenta que la militancia es un demérito. En fin, creo que es una salvedad que tenemos que hacer. Bien. Juan Carlos, ¿qué balance haces de estas jornadas? Está hablando Patricia Bullrich, ¿no? Seguramente tiene que ver con el tema independiente, me imagino. Es interesante escuchar a Bullrich, a ver si pescamos algo entre líneas de lo que recién suponíamos aquí, que acá hay parte, que acá por lo menos hay mucha cosa por explicar. Te preguntaba, Juan Carlos, ¿qué balance haces del Congreso? Porque, a ver, es cierto que no alcanzó para tema jubilaciones, sí para discapacidad ayer en diputados. Se conformó una mayoría muy importante, pero no la suficiente como para voltear un veto. ¿Qué balance haces de esa escena? Sí, exactamente. Creo que al presentar la pregunta, de alguna manera se presenta cómo está esta coyuntura, yo diría, este nuevo momento, ¿no? Que, insisto, viene del 6-7-0 y viene del 12-0. Y ahora tenemos esta circunstancia de ayer y de hoy. O sea, que lo central es que tenemos un parlamento que está debatiendo un conjunto de iniciativas críticas y en contra del gobierno, un conjunto de iniciativas para desmontar incluso decisiones del gobierno, algunas por DNU y algunas de vetos, ¿no es cierto? O sea que en realidad la iniciativa la tiene la oposición. Ahora bien, como vos decías, ayer hubo se derrotó el veto de discapacidad y no alcanzó para el otro. Yo francamente creo que eso marca de alguna manera la coyuntura. Si uno toma los 87 héroes de hace uno totalmente, pero lo cierto es que la síntesis que vos haces en un minuto creo que es muy realista, muy realista. Ahora, uno ve, si vos ves cómo hoy publica La Nación, que no somos ni Caruso, ni Junio, ni Néstor, ni nada, y dice, luego de hoy hay otra jornada de derrota para, dice La Nación. Sí. Y aclara, y el presidente no menciona el escándalo español, ¿no? Uh-huh. Así que no somos los únicos, ¿no? Y después, si uno escucha el discurso del presidente ahí en la Recoleta, en el county, sí. con todos los grandes empresarios, muestra por un lado la continuidad de su lenguaje agresivo y descalificante, que no sería una novedad, ¿no? Y habla de espectáculo macabro y sigue atacando fuertemente al Congreso, que dice que está secuestrado por el kirchnerismo y que quiere la quiebra del país y, en fin, todo eso, ¿no? Creo que también expresa su imposibilidad frente a manejar el Congreso, como lo venía haciendo en algún otro momento. Se le desmembraron los amigables, se le desmembran los provinciales, en fin. Creo que el discurso del presidente, en síntesis, también muestra una debilidad, ¿no?, creciente. Y dice algo que me parece interesante. Por un lado, vuelve a hablar de que va a haber fraude y urnas embarazadas. Sí. Pero después dice, una frase subjetiva, en septiembre veremos el techo del kirchnerismo y a nosotros nos va a ir bien en octubre. Nos va a ir bien en octubre, dice. Y en septiembre, ¿qué está diciendo este hombre? O sea, creo que tienen una situación electoral incluso comprometida, ¿no? Me da esa impresión que, bueno, también volviendo a los sesgados, coincide con mi impresión de que en las elecciones de la provincia el gobierno puede sufrir. Puede sufrir una derrota. También decíamos el martes que mañana puede ser un gran día, ¿no? En realidad es mañana y pasado, o sea, ayer y claro, hoy. Claro. Y francamente, es cierto lo de los jubilados, que es una gran frustración, ¿no? Esperemos que tenga un costo, porque siempre tenemos también una incógnita en ese sentido, pero yo francamente creo que para el gobierno, miércoles y jueves han sido... entre negros y grises, entre miércoles negro y jueves gris, o al revés, miércoles gris y jueves negro, quizás. Bueno, puede ser. Eso tiene referencia con aquel jueves y viernes negro de la crisis del 29 que quedó para la historia, esa expresión, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio, Café.